Cómo me gusta este rancho. Por eso seguido vengo. Mañana vuelvo a venir. A ver a un amor que tengo. Cómo me gusta esta joven. Que fuera mi amor. Si por ella me matara, no sentiría ni el dolor. Con esa boquita, si me has de corresponder, yo te hago todos tus gustos. Siempre que tú seas mujer, ya no vivo donde vivía. Ahora vivo en una loma. Ser gavilán y que tú fueras paloma, ya con esta y me despido. Sentimiento y dolor, pero te llevo conmigo.